Cuando presa de amor en mis brazos, me jurabas amor eterno, porque a nadie querías en la vida, solo yo era todo tu tiempo. Para ti era toda mi ternura, mi amor y mis sentimientos. ¿Para qué dimos tanto cariño, si al final se lo ha llevado el viento? ¿Para qué dimos tanto cariño, si al final se lo ha llevado el viento? Amor, amor, solo queda el recuerdo, porque te amé, y sé que me has amado. Amor, amor, buscaremos consuelo. Amor, amor, en la paz y el desvelo. Amor, amor, en la paz y el desvelo. Presa de amor en mis brazos, me jurabas amor eterno, porque a nadie tenías en la vida, solo yo era todo tu tiempo. Para ti era toda mi ternura, mi amor y mis sentimientos. ¿Para qué dimos tanto cariño, si al final se lo ha llevado el viento? ¿Para qué dimos tanto cariño, si al final se lo ha llevado el viento? Amor, amor, solo queda el recuerdo, porque te amé y sé que me has amado. Amor, amor, buscaremos consuelo. Amor, amor, en la paz y el desvelo. Amor, amor, en la paz y el desvelo. Amor, amor, solo queda el recuerdo, porque te amé y sé que me has amado. Amor, amor, buscaremos consuelo. Amor, amor, en la paz y el desvelo. Amor, amor.